Es lamentable que estemos hablando de otra denuncia más, otra denuncia más. Nadie ha hecho caso, nadie ha dado respuesta concreta a nuestro pedido. El día de ayer hicimos la denuncia, de nueva denuncia al intendente, que lo aparte de la función, porque no se condice con su condición como subdirector, con el trato que le ha dado el compañero el día lunes. Uh-huh. Por ahí hasta me llama la atención que siga en el cargo por todas las denuncias que él tiene. Uh-huh. Me extraña que lo apañen, no sé cuál es el interés que tiene con este señor. Uh-huh. Que pobre persona, ¿no? Porque es un inepto, es una persona, no quiero con esto discriminarlo ni nada por el estilo, ni hacer una leña del árbol caído con esto, ¿no? Yo me baso en mis compañeros y digo, también es una persona, una persona como yo, como mis compañeros. Y por lo tanto digo, pobre persona que no sabe discernir en cuanto al mandato que él tiene, ¿no? O a la directiva que tiene que impartir al compañero, ¿no? Uh-huh.